Itachi VFC 102.1 FM. Evolución Radio, transmitiendo desde Otumba, Estado de México, para el Valle Teotihuacán. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Evolución Radio, porque tú eres voz. Estás escuchando la transmisión que prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión que prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Aquí en su programa Patrimonio, un acercamiento hacia nuestro pasado en común. Les saluda Isabel en los micrófonos, Eneida y Rafa y el profesor Manuel en control de audio. Estábamos escuchando como canción de fondo, como música de fondo, Nuevo Hispano, de autor desconocido, que nos introduce precisamente a esta parte que vamos a tratar el día de hoy. El título del programa que vamos a ver, o los temas que vamos a abordar, es la etapa de la colonia y del virreinato, ya dando una continuidad al programa anterior. Bueno, pues en esta ocasión nos acompaña en el estudio Alejandro Serralde, un compañero de la Universidad Autónoma Metropolitana, también que pertenece al área de historia. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, pues retomando pues esta parte del programa anterior, recordemos que vimos lo que fue la conquista de México en el programa en que nos acompañó Víctor, en donde vimos que este proceso de inculturación fue muy importante en la conquista. Recordemos que la Nueva España se funda a partir de 1536 con la llegada de Antonio de Mendoza como virrey y queda establecido formalmente el virreinato de la Nueva España. Recordemos que también que el programa, la emisión anterior, también tocamos tópicos muy importantes en cuanto a la formación de los diferentes grupos sociales, lo importante que hay que considerar en cuanto a la cuestión de este cambio, este intercambio cultural que hubo de parte de los europeos con el pueblo, vamos a tomar a considerarlo, valga el término, con el pueblo mexicano, los diferentes grupos étnicos. También tocamos aspectos como las diferentes batallas, ¿no? Que se libraron en este proceso de conquista. Recordemos que también mencionamos que este proceso de conquista militar y espiritual no le fue muy sencillo al pueblo español, a los conquistadores, puesto que hubo una importante resistencia de los pueblos indígenas, de los pueblos nativos, para poder asimilar tanto la cultura como esta parte de la conquista militar, ¿no? Recordemos las sangrientas batallas que el pueblo que se libraron a lo largo del periodo de conquista. Mencionamos a grandes rasgos también cómo se inicia el virreinato de la Nueva España, la formación de las instituciones coloniales como la Real Audiencia, la Casa de Contratación de Sevilla, que eran instituciones, la primera una institución jurídica, que tenía funciones importantes y que tenía sus principales actividades en España, una estrecha relación con el virreinato, obviamente, para el establecimiento de las relaciones diplomáticas, la Casa de Contratación de Sevilla, quien finalmente tenía una función fundamentalmente comercial, a través de la cual se establecían pues estas contrataciones o estos se establecían, digamos, los aranceles aduaneros importantes en las colonias en América, ¿no? También mencionamos que pues no hay que perder de vista que en América no solamente llegaron los españoles, ¿no?, sino también llegaron grupos muy importantes como los holandeses, los ingleses, los franceses y los portugueses, que finalmente este grupo tiene una importante presencia en América del Sur, especialmente en Brasil, ¿no? Francia e Inglaterra tendrán su presencia en el norte de América, ¿no? Lo que es Estados Unidos y Canadá. Bueno, finalmente, para continuar en esta parte de introducción a este programa, pues vamos a recordar que las canciones que estaremos escuchando de fondo y algunas piezas musicales, se ha decidido introducir un poco en esta cuestión de los elementos culturales también que han estado presentes en la construcción histórica de nuestro país, ver piezas importantes como el programa anterior, música prehispánica, música colonial, para ir adentrándonos en esta parte. Bueno, es importante recordar también que en esta parte de la conquista, pues no hay que perder de vista el contexto internacional. Alejandro, ¿qué nos puedes decir en el contexto internacional acerca de la conquista? El contexto internacional, pues bien, Europa, si la vemos en el siglo XVI, que es cuando se expande comercialmente, no es solamente España o Portugal, los países, bueno, los reinos que se expanden a sus culturas y su comercio, también lo son, por otra parte, Inglaterra, Holanda, los Países Bajos, que tiempo después llegarán a la parte del Ecuador de lo que es América. Y podemos decir que con un contexto más internacional es el declive del mundo otomano a favor del mundo europeo. Es el gran paso que dan los europeos para ser una potencia hegemónica mundial. Con este retraso que tienen los turcos en su imperio, y que van a saber aprovechar muy bien los europeos como, digámoslo, como una gran etnia. Sí, bueno, es en el contexto internacional, y recordemos también esta parte de que esta expansión europea hacia América es como una respuesta para buscar nuevos mercados para introducir, digamos, sus productos a una nueva etapa que inicia, que es el mercantilismo. Recordemos que el mercantilismo es una forma de nueva forma económica que surge ya a principios del Renacimiento, con este cambio también histórico. Dijimos también en la etapa de cambio entre la Edad Media y el Renacimiento, que serán épocas muy interesantes de estudio en cuanto a la historia universal. Hay que tener muy en cuenta que recordemos que Colón inicia estas etapas de exploraciones en América basado apoyado más bien en la corona española, para buscar nuevas rutas para dónde introducir España sus productos, dado que tiene conflictos con Portugal y en Europa también se están librando grandes batallas, ¿no es así, Alejandro? Sí, claro, los países europeos, como lo dijiste, trataban de expandirse, lo dije yo, económicamente, su comercio, pero más que nada era no depender de los turcos otomanos, porque les cobraban cierta cantidad de aranceles al pasar por lo que ahora es Egipto, y no querían los europeos pagar esos impuestos a los turcos otomanos, más porque eran sus enemigos acérrimos, por lo que crearon otras rutas alternas, como es rodeando a África, que lo harán los portugueses muy bien en el siglo XV, y como también lo hicieron los españoles al rodear todo lo que es América y después cruzar América. Efectivamente, y a partir de entonces se inicia pues una nueva historia, se iniciará una nueva historia dentro del marco universal, ¿no? Sí, mundial diría. Sí, un marco mundial al reescribirse o al contemplar un nuevo mundo que decíamos la vez pasada. No sabían que existían los unos ni los otros, pero que ahora tendremos que concebir en una nueva dinámica, ¿no? En este marco pues podemos comprender esta etapa de la conquista. La conquista espiritual también enmarcada pues obviamente por la gran influencia que tiene la Iglesia Católica durante pues más de 15, 16 siglos en Europa, y que bueno, sabemos que hoy en día sigue perviviendo esa influencia, no solamente en Europa sino también en América y en general en el mundo, ¿no? Dado esta herencia de antaño. Bueno, finalmente es muy importante retomar esta parte de la conquista espiritual. ¿Por qué? Porque tendrá un sello muy particular y jugará la Iglesia Católica un papel fundamental en esta etapa de la colonia, que determinará muchos rasgos que vamos a ver ya durante el desarrollo del programa, muchos elementos muy importantes en cuanto a su influencia también en América, pero especialmente el tema que nos interesa, la Nueva España, ¿no? Bueno, vamos a ir un corte y a escuchar una pieza musical que nos muy importante, que nos habla acerca de la nueva España, de Sor Juana Inés de la Cruz, Sonoro Clarín de Viento. Cuatro grandezas que usted puede apreciar: las cavernas de Xochipac, el acueducto de Zempoala, el ex convento de Xochipac y Evolución Radio. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio, XHVFC 102.1 FM. Oh yeah. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio, XHVFC 102.1 FM. Yeah. Somos más de 20.000 habitantes, más de 20.000 maneras de pensar y de sentir, pero solo una integra todas. Evolución Radio. Bueno, seguimos aquí en Evolución Radio 102.1 FM. Les pedimos que nos contacten a contacto.evolucion@gmail.com o que nos manden un mensaje de texto al 5529-208004. También nos pueden encontrar en el blogspot en Evolución Diagonal Radio.blogspot.com o también en podcast. Guión medio evolucionradio.tk. Y bueno, continuamos ya entrando en materia, Alejandro. Sí, claro. Retomando esta parte de ya en materia de lo que es la etapa de conquista y de colonia, ¿qué elementos políticos es importante rescatar de la etapa virreinal? De la etapa virreinal, en lo político hay que entender algo. Al principio de la época llamada colonial, en la historiografía mexicana se entiende que existe el virreinato y a su vez existe la audiencia. Son dos instituciones jurídicas que se contraponen y que se regulan, se supone, una a la otra. Sí, ¿qué otro tipo de instituciones existían o existieron en esta etapa colonial? Instituciones, se puede entender también esto en tres niveles. El, digámoslo, el principal, que es el virreinal, que vendría siendo el eje central de todo. Un eje medio en el que retoman las alcaldías. Y un eje un poco menor en el que se encontraban los intendentes, si no mal recuerdo. Sí, es muy importante recordar que una alcaldía tenía una función jurídica, también económica, pero principalmente social, conjuntamente con los municipios. Sí. Ajá. Las alcaldías de alguna manera tenían una función, vamos a decir la que social, dado a que tenían una estrecha relación estos alcaldes, los alcaldes mayores, alcaldes menores, determinado el nombramiento de acuerdo a la extensión de la población y la extensión territorial de gobierno, y pues tenían funciones muy importantes, ¿no? Porque estaban muy en contacto con las necesidades de la gente, tenían esta función de atender a las demandas de la población, ¿no? Hablamos de los diferentes tipos de población que van a ser las castas que más adelantito mencionaremos. ¿Qué otra institución se establece en la Nueva España? Una institución, yo creo que importante, es el Real Consejo de Indias, que es un tribunal supremo con cargos de justicia y gobierno, que de ahí se va a desprender lo que conocemos, y hace rato lo dije, la Real Audiencia. Exactamente. De hecho, recordemos, Ale, es un punto a señalar que el Real Consejo de Indias se instaura en España, en la Corona Española, y que tiene sus funcionarios muy importantes, que van a ser los corregidores y los oidores, que precisamente vienen a cargo de la Corona Española para atender las demandas, especialmente de los pueblos de los indios, y contrarrestar esos abusos de los encomenderos. Recuerda que los encomenderos van a ser aquellos, la primera institución, de alguna forma, por la cual se va a realizar el primer periodo de conquista, ¿no? Que recordemos que Antonio de Mendoza se va a promulgar en contra de los encomenderos, dado a que pues estos señores cometían constantes abusos en contra de los indígenas, ¿no? El Consejo de Indias va a ser como órgano especializado para atender esas demandas de los pueblos indios y evitar que sigan cometiendo este tipo de abusos, ¿no? Y pues ya recordemos que la Real Audiencia pues va a limitar el poder del rey, va a tener también funciones políticas, administrativas y a defender a los indios, ¿no? Muy, muy estrecha y muy ligadas en las funciones de estas instituciones. ¿Qué otra institución podríamos mencionar? Pues mira, también podemos mencionar la Casa de Contratación de Sevilla, Esta casa contrataba a personal ibérico, digámoslo así, para que fuera a residir en las colonias, en los virreinatos de la Nueva España, al igual que el del Perú. Es una institución importante porque así se podía regular la población que se mandaba a América. Y recordemos que también a través de la Casa de Contratación de Sevilla, pues incluso llegaba el tráfico de esclavos de indios. Sí, sí, y había... Perdón, de esclavos negros. Sí, había demasiados, digamos, contrabando de esclavos de indios, y a veces era permitido por los mismos... cargos burocráticos de España, porque para tener el permiso de la corona de poder traficar, o mejor dicho, comerciar con negros, era solamente bajo la tutela del rey, con un permiso a una sola persona. Se le conocía como cesión, y esta cesión se le daba a esta persona para que fuera la única que pudiera comercializar con esclavos de África hacia América. Esta persona que tenía esta cesión podía otorgar otras cesiones, pero de manera más pequeña. Podían, si no mal recuerdo, creo que en Colombia se podían traficar por año 50 esclavos, no más. Pero el contrabando, a finales de cuentas, hizo que se hubiera demasiada corrupción y se compraban a estas burocráticos a cambio de que les dejaran entrar más esclavos por los puertos. Eran puertos electos. El de Veracruz era uno de ellos. El de Acapulco también. El de Acapulco. Que van a ser muy importantes. Ajá. El de la península de Yucatán también. Sí. Muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué otras instituciones jugarán un papel político fundamental en la Nueva España? Mira, más claramente se puede ver a nivel local el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene cierta, digámoslo así, importancia porque representa en la vida náhuatl esa parte del Altepet. En la que se reunían la mayoría de los pobladores y que, digámoslo, daban así importancia a los lugares en los que vivían. El ayuntamiento localmente va a ser algo muy, digámoslo, muy cercano. Sí, cercano a la gente. Más cercano que lo que pudo haber sido la audiencia y lo que pudo haber sido el virreinato y hasta los propios cleros. Ajá, incluso que los gobernadores, ¿no? Sí. Y es importante señalar que los ayuntamientos de alguna manera estaban en estrecha relación con las alcaldías mayores y menores, en cuanto a la administración de los bienes de comunidad, de las cajas de comunidad, que eran ciertos privilegios que los indios tenían, o gozaban, o ciertos derechos que la corona les había otorgado a estos pueblos nativos, ¿no? El derecho a poseer tierra, a poseer bienes, para crear, digámoslo así, una infraestructura como escuelas, iglesias, y también como ciertos fondos para atender a las necesidades de la población, ¿no? Sí, claro, hay que entender que los indígenas, un término que se utiliza ahora, tenían ciertas obligaciones y ciertos derechos por parte del rey. Eran, como tú lo dijiste, protegidos del rey, pero al mismo tiempo, al no estar aquí el rey en América, eran víctimas de abusos de la propia audiencia que se supone que tenía que defender a los indígenas. Y eran víctimas también de los alcaldes mayores, y de alguna u otra forma con los que podrían decir que se defendían eran con los ayuntamientos, porque era algo muy cercano a la gente, con la gente con la que convivían cotidianamente. Sí, y pues efectivamente con estos ayuntamientos finalmente tendrían una función jurídica, ¿no? En cuanto a la aplicación de las leyes y la formulación de las mismas. Ajá. ¿Qué función tuvo la iglesia durante esta etapa de la historia de México? Muy bien, la iglesia desde el principio, desde que llegó a América a evangelizar, tuvo una función, pues como lo sabemos, evangelizadora, y al mismo tiempo el hecho de inculcarlos, o mejor dicho, meterlos a la sociedad civilizada, y más propiamente la europea. Entonces, tanto aculturaba a los indígenas, según la iglesia con el discurso de hacerles un bien, como también los protegía de los encomenderos, como hace rato tú lo dijiste, que cometían abusos en contra de ellos. Sí. Pero hay que entender que la primera parte, digamos, la sección que vino de la Iglesia a América, y más específico a la Nueva España, fue la regular. Este clero, el regular, sí, son los frailes, los monjes, ajá, todas estas grandes órdenes como los dominicos, los jesuitas, sí, los franciscanos, los carmelitas, los josefinos, bueno, en fin, ¿no? Ajá. Esta serie de órdenes religiosas. Creo, Ale, que es conveniente aclarar el punto, ¿no? Que en la Iglesia católica hay dos tipos de clero, ¿no? Sí. Dos tipos de jerarquías. El clero regular, que es aquel que está conformado por las órdenes religiosas, perdón, y el clero secular, que son aquellos que de alguna manera dependen directamente, aquellos sacerdotes que dependen directamente de los obispos y del papa, ¿no? Es una jerarquía mucho más lineal la que siguen el clero regular, ¿no? Sí. Secular, perdón, ¿no? Entonces hay que hacer como que ese término, un poquito la aclaración para que nuestros radioescuchas lo entiendan, ¿no? Sí, bueno, muy buen aporte, sí, de tu parte. Y continuando con el clero regular, fue el primero que llegó aquí a la Nueva España. Uh-huh. Y por lo tanto fue el que más se aferró y el que hizo una mezcla más de esta idiosincrasia, de esta idiosincrasia nativa y española. Sí, y bueno, finalmente recordemos que el clero regular, pues es finalmente el que realiza la primera labor evangelizadora, como olvidar a Fray Bernardino de Sahagún, Bartolomé de las Casas, y estos frailes que llegan, ¿no? Y que dan a la corona española, pues los primeros informes de esos abusos que se cometen en contra de los nativos. Bueno, vamos a continuar con esta discusión. Sin embargo, hay que recordar que el pueblo, esta parte interesante también, que conforme este proceso evangelizador va avanzando, también hay una etapa muy importante de identificación del pueblo con estos personajes interesantes, ¿no? Y no olvidar el acontecimiento importante que va a marcar un hito o una brecha importante para escribir la historia, que será en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y que con ello vamos a regresar después del corte, y de estos anuncios. Les recordamos que estamos en Evolución Radio 102.1 FM. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. 102.1 FM. Las ondas gercianas de Evolución Radio tienen la grandeza de la cultura otomí. XHVFC 102.1 FM. Evolución Radio es una radio comunitaria que forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR México. Evolución Radio, porque tú eres voz. Radio Evolución 96.5, otro tipo de radio. continuamos con ustedes. Estamos en Evolución Radio 102.1, continuando con esta interesante charla que es acerca de la etapa colonial de la historia de México. Bueno, y nos quedamos antes del corte en el aspecto de lo que es el guadalupanismo, ¿no? Dijimos que es un elemento fundamental para poder entender la etapa colonial y este proceso de inculturación religiosa, ¿no? Este proceso de adopción cultural también, muy importante, ¿no? Las apariciones de la Virgen de Guadalupe serán muy interesantes a partir de 1531, que de alguna manera favorecerán esta conquista espiritual, ¿no? Y si bien es cierto que a partir de 1531 creo que podemos considerar el acontecimiento Guadalupe como el primer indicio, o yo lo llamaría, valga el nuevo término, como el primer protonacionalismo, ¿no? ¿A qué me refiero con protonacionalismo? Como un primer elemento de identidad, si bien no como nación, sí como un elemento unificador un elemento de identidad, ¿no? Digamos lo que es parecido a un mito fundatorio. Exacto, entonces pues, creo que hay ahí ya un elemento de identificación muy importante en cuanto a los españoles que nacen ya en la Nueva España, de la clase criolla, de los indios y de las diferentes castas. Ale, ¿qué nos puedes decir acerca de las castas? ¿Qué son las castas? Las castas, muy bien. Las castas es un término utilizado peyorativamente para referirse a aquellas personas o etnias que no son muy bien vistas en la sociedad. Esto significa que de qué linaje vienen, y se utiliza casi siempre, y se utilizó en la Nueva España para referirse a sobre todo esas mezcolanzas que se hacían entre españoles, negros, indígenas, y las que se hacían después de las primeras mezclas, y con algunos nombres que llegan a pensarse cómo rayos los inventaron, como morisco, el saltapatrás, sambo prieto, nombres que no se utilizaban en la vida cotidiana según los informes que hemos visto, que solamente se llegan a utilizar para de verdad ofender a la persona. Y por ejemplo, las castas más marcadas y de las que más tenemos un poco información van a ser los criollos, los mestizos y los peninsulares, ¿no? Sí. Que finalmente no solamente tendrán una connotación social, sino también política y económica, ¿no? Porque de acuerdo al estatus social, al estatus económico, pues tendrán una función importante, ¿no? En la vida política también, reiterando, de la Nueva España, ¿no? Recordar que estos grupos comienzan a hacer claras diferenciaciones, especialmente entre los criollos los españoles peninsulares. Recordar que los criollos son españoles, hijos de españoles nacidos ya en la Nueva España, y los peninsulares son aquellos españoles que vienen precisamente de la península ibérica, que es donde se ubica España, ¿no? Sí, hay que recordar también a nuestros radioescuchas que este término de criollos se utiliza ya en la historiografía mexicana, y más propiamente por parte de los historiadores que trabajan con el gobierno, digámoslo así, porque tratan de hacer notar un nacionalismo. Como tal, ellos se decían españoles, no había una diferencia para ellos, salvo que habían nacido ya en América. Exacto. Ajá. Bueno, en esta cuestión de las castas dijimos que es muy importante, porque recordemos que en cuanto a función económica, también de acuerdo a esta determinación o a esta mezcla social, racial, se determinará también el tributo, el pago de impuestos, y que va a marcar o va a acentuar las diferencias sociales de una manera importante en la Nueva España. Sí, hay que entender, esto es muy importante lo que acaba de decir Isabel. La sociedad de la Nueva España, y en especial las sociedades europeas y americanas, digamos la mayoría del siglo XVIII, toda la época colonial conocida así, del 16 al 18. Son sociedades estamentales. ¿Qué es esto? Es la importancia de pertenecer a cierto estatus social. Ajá. A un grupo social. Sí, en estas sociedades tienes que pertenecer a un grupo, porque si no, no existes en la sociedad. Por lo tanto, el no existir, el ser persona individual, es ser tachado de lo peor. Aunque seas de los pobres, digámoslo así, en estas sociedades, pero si perteneces a un gremio o perteneces a un grupo, no eres tan discriminado como aquel vagabundo solitario. Exacto, y que va a haber leyes, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que mencionas de la vagancia, leyes en contra de los vagos, del alcohol, porque son vistos como vicios, y una persona viciosa es calificada de la peor manera, ¿no? En cuanto a la economía, Alejandro, ¿qué nos puedes mencionar acerca de cómo se fue diversificando, cómo fueron las actividades económicas en la Nueva España? Sí, mira, durante el tiempo que España fue, digámoslo así, la gran corona de América, hubo una diferencia en su distribución económica. Uh-huh. Porque el primer siglo, el siglo XVI, tiene un auge económico demasiado fuerte, con una gran extracción de minerales, de las minas, y para el siglo XVII hubo una baja conocida en Europa como la gran crisis general, y para el siglo XVIII se recupera otra vez España, extrayendo no solamente minerales, sino ya estamos hablando de bienes comestibles, materias primas. Europa ya creció tecnológicamente. De hecho, estamos así como que en los albores de la revolución industrial, ¿no? En ese contexto que nos estás marcando para finales del 17, ¿no? Del 18. Y es muy importante este punto, ¿no? Porque entonces lo que nos mencionas es que comienza a diversificarse la economía, ¿no? Sí. Esta economía en la Nueva España, ¿cómo se ve reflejada? ¿En qué tipo de desarrollo económico se logra? Pues mira, bien, si empezamos por lo que son los minerales, es la plata. En la Nueva España existen varias diversas minas. El Potosí es una de ellas. En Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Pachuca. Exactamente, la zona de Real del Monte, que va a ser importante para esta parte de la explotación minera. Y existen otros diversos productos, como lo que es la cochinilla. La grana cochinilla. Sí, la grana cochinilla. Y que va a ser el gran descubrimiento de los europeos. Y precisamente en la Nueva España, bueno, ya desde 1536, la Nueva España, que va a ser un importante colorante, ¿no? Para teñir ropa, etcétera, ¿no? Que tendrá una función muy importante y que será un boom en Europa, ¿no? El uso de este colorante natural que se extrae del nopal, de esta plaga del nopal, que permitirá no solamente hacer la producción de la grana cochinilla, sino también de exportarla. Va a ser muy interesante esto, porque competirá incluso en las primeras cinco décadas de la nueva del virreinato, incluso con la exportación de plata y de oro, ¿no? Recordemos que otro punto van a ser la creación de del desarrollo agrícola, ¿no? Decíamos el programa anterior que es interesante este proceso de mezcla cultural. ¿Por qué? Porque recordemos que se exportan importantes productos de agrícolas de Europa, pero también de América se exportan granos, ¿como cuál? Dale. Sí, muy bien. El maíz es uno de ellos, y hay una, digamos, adaptación de lo que es el azúcar de caña. De África se pasa a las islas del Caribe, y se llega también a traer cereales, ¿sí? Tales como el trigo, que se adapta a las tierras americanas, y también la papa que se extrae de lo que era el gran imperio inca. Ajá, porque eso era una aportación de América, el tabaco, ¿no? Sí, que el tabaco. De la parte sur de América, pero también del norte, ¿no? La exportación de tabaco, que va a ser interesantísima, ¿no? Bueno, vemos que esta diversificación de la producción en tanto la economía también va a permitir igual la introducción del algodón, que será muy importante para establecer importantes, no fábricas, no podemos hablar de fábricas, pero sí importantes establecimientos en cuanto a la producción de vestidos, de telas, ¿no? Y pues no olvidar que esto permite que la Nueva España se convierta en una de las colonias, en la colonia más importante que va a sostener al Imperio Español, ¿no? Sí. Y también la ganadería, cómo también se va modificando el espacio geográfico al desecarse lugares para crear pastizales, la introducción del ganado equino, vacuno, lanar, que no existía en América. Sí, muy bien. La Nueva España fue la gran joya que cuidaba la corona en el siglo XVIII, porque el siglo XVI y XVII, la Nueva España, era más una colonia secundaria, digámoslo así. Uh-huh. Porque en ese momento era más importante el Perú, el Virreinato del Perú, con sus minas en el Potosí, que fueron las más grandes de todo el siglo XVI y XVII. Y en el siglo XVIII, como lo dijimos, los españoles no nada más van a encontrar en la Nueva España plata y oro, van a encontrar diversos productos en materias primas. Sí. Entonces explotan de alguna forma más equitativo, digámoslo así, en cuanto a los productos. Sí, y pues finalmente esto permitirá que España se mantenga por mucho tiempo y también mantenga sus guerras que en el contexto internacional también está sufriendo a lo largo de esta etapa colonial, ¿no? Sin embargo, vemos que a finales del siglo XVII, mediados del XVII y el XVIII, hay una segunda etapa de conquista, ¿no? De parte de la corona española, donde el rey manda expediciones a la península de Yucatán, ¿no? Que es muy importante esta etapa de conquista, pero vemos que retomamos esta parte que ya habías mencionado, que hay una enfrenta también España una serie de crisis, ¿no? Y también América, unas severas crisis, las crisis agrícolas, ¿no? Es importante que a pesar de estas crisis agrícolas, también aumenta la población, pero vemos que en relación al índice demográfico, pues la población varía de acuerdo a muchos factores, ¿no? Al público, porque también doy clases, pero decíamos el programa anterior que en los primeros años de la conquista la población indígena se ve mermada por una serie de epidemias, ¿no? Decíamos el sarampión, la viruela, paperas, etcétera, ¿no? Lo que se conocerá como el cocolistli, ¿no? Que será muy interesante y que algunos profesionistas ya han estudiado al respecto, ¿no? Pero estas crisis agrícolas también van a de alguna manera van a coincidir con una serie de cambios políticos que están pasando en Europa. Recordemos al ser derrotada la dinastía de los Habsburgo y subir la dinastía de los Borbones a mediados del 17. ¿Qué sí. nos puedes decir con este cambio político importante que surge en Europa y que no olvidemos que afecta a América también? Sí, para entender este cambio político y también económico en la Nueva España del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, tenemos que trasladarlo en un contexto del siglo XVII, es lo que decía hace rato, la crisis que pasó en Europa, que para algunos autores no es una crisis general, pero en la mayoría de los reinos pasan ciertas situaciones económicas con depresiones. Y lo que pasa es de que la antigua, como tú dijiste, dinastía que gobernaba España, los Austria, tienen una mala organización tanto de sus colonias como del propio reino de Castilla. No tienen una organización administrativa tan exigente como después serán los estados-nación del siglo XIX y los actuales. Y hay que entender que para finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, hay un fin de una dinastía que es la Austria y entra una nueva dinastía a gobernar a España, que es la Borbón, de descendencia francesa. Sí, sí, sí, muy ligados a la dinastía después de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y esta dinastía Borbón es una, digámoslo así, un linaje un poco más culto, más pensando en el futuro, que trata de instaurar ya en España lo que será un protoestado, ajá, con más exigencias, con impuestos, con cambios como los que dijiste de finales del siglo XVIII, económicos, sobre todo fiscales, para obtener mayor ingresos y hacerle, pues, combatir sus guerras que tenían constantes la corona española. Sí, y no hay que olvidar que en la Nueva España hay algo muy constante que era la corrupción, ¿no? A través de estos cargos tan desiguales, marcados por las castas, pues esta corrupción desde las alcaldías, los municipios, hasta el mismo virreinato, ¿no? Es muy interesante y que no olvidar parte de estas reformas que la dinastía de los Borbones, que se van a conocer como las reformas borbónicas, sí, se van a establecer no solamente en la Nueva España, sino que van a afectar a todas las colonias españolas en América, ¿no? Y pues una de estas es la desaparición de las alcaldías, la desaparición también, pues digamos, no desaparecen los ayuntamientos, pero sí hay una reformulación de estos en cuanto a que ahora son peninsulares, son españoles que vienen de la península ibérica, que vienen de España a tratar de controlar esta situación de la corrupción. ¿Por qué? Porque la corona se da cuenta que hay mucha fuga de capital, o sea que finalmente todos los impuestos no llegan como tendrán que llegar íntegros a la corona, sino que en el camino, aparte de la piratería, aparte de muchas otras situaciones, pues también hay muchos intereses de por medio, que es a través de estas reformas trata de controlar la corona española, ¿no? Y que finalmente marcará ya un cambio muy importante que enfrentará a las dos castas más prominentes en la Nueva España, que será a los peninsulares y a los criollos, con estas reformas, ¿no? Se acentuará más el criollismo, como mencionabas, y habrá ya como un naciente ¿cómo se llama? Protonacionalismo y ya un naciente sentimiento antiespañol, ¿no? De decir, bueno, porque ahora nos vienen a gobernar los españoles cuando desconocen por completo la situación que está pasando en nuestro territorio. Sí, mira, esta visión que estamos dando ahorita del entender de cómo funcionaba la corona española, el virreinato de la Nueva España, es una visión muy política para los radioescuchas. Vamos después a hacer una visión un poco más social para que se entiendan, pero los cambios que surgen en el siglo XVIII con esta nueva dinastía se dan a que estos son hombres ilustres que tratan de modificar a su reino, sus nuevos reinos, tratan de darles y explotar, sobre todo, uh-huh, explotar más a sus territorios como tales. Entonces se convierte de verdad en una colonia en el siglo XVIII. Sí. La colonia es aquel lugar que puedes explotar, podemos decirlo, en materias primas, uh-huh, y sin tratar de modificar tanto el entorno. Claro. Eso es el término que podemos decir de la colonia. Okay, sí, yo creo que es muy importante esta parte, ¿no? Entender que las reformas borbónicas hay que entenderlo también en otro contexto internacional, que va a ser la Ilustración, ¿no? Un movimiento que surge en Europa y que dará un cambio muy importante y que dará también origen y la pauta a lo que será el liberalismo, ¿no? Y que será un importante tinte que tendrán las reformas borbónicas, porque intentan terminar con la autonomía política de las colonias a través del aumento de impuestos para financiar esas guerras que ya España está teniendo con Portugal y Francia e Inglaterra, por el control de los mares, por el control del comercio. Intentan desaparecer estos puestos públicos como las alcaldías, implementando el sistema de intendencias que estarán gobernados por españoles, y también van a limitar la fiscalidad de las colonias. No va a haber una formación también del primer ejército, que van a estar encargados por o encabezados por estos grupos de poder, ¿no? Estas oligarquías regionales, ¿no? Hay que entender que es impresionante estos cambios que sufren, ¿no? Y pues como consecuencias, pues habrá muchísimas cosas, ¿no? Recordemos la expulsión de los jesuitas en 1767, ¿no? Que va a ser algo que va a cimbrar incluso a la Iglesia Católica. Sí, lo que pasa es también un cambio de monarquías. Ya no es la monarquía de los Austria del siglo XVII, pactista, en la que el rey pacta con su pueblo y los estamentos están, digámoslo, a gusto, cada uno en su lugar. No, aquí ya es una monarquía absolutista. Estamos en el siglo de Ilustración, en el cual la monarquía como tal se quiere hacer hegemónica, no importándole absoluta, no importándole lo que piensen los demás estratos. Aunque el término absoluto a veces llega a ser como que confuso, porque tampoco no se impone plenamente, tiene sus dificultades, como tú lo dijiste, hay rebeliones populares. Sí. Y es esta parte en la que se crea cierto contexto que va a permear a las guerras de independencia del siglo XIX. Sí, que no solamente vamos a vivir en México, ¿no? Bueno, ya en la Nueva España, sino que también el Perú, en Venezuela, en todas estas partes van a estar encabezados, ¿no? Y que pues la expulsión de los jesuitas finalmente va a provocar un descontrol social, porque inician una serie de reformas en las que se ven minados los bienes de la Iglesia, y pues se lleva a estas rebeliones populares. Hay una ruptura de las relaciones entre la sociedad, la Iglesia y la corona, donde ya el pueblo ya no tiene esa identidad o esa identificación con el rey, que es como el patrón, como el padre protector de los indios, ¿no? Sino que ya no lo sienten tan cercano, ¿no? Sí, se aleja esta dinastía, la Borbón, del pueblo. Hay que entender también que la Iglesia en América es una institución de la cual es dueña la corona española. Uh-huh. Cuando conquistaron América, los españoles, el Papa otorgó esta bula. Ajá, en la cual permiso. En la cual se le otorgaba recibir todos las donaciones, los diezmos de la Iglesia en América, por la cual podían adquirir los bienes de la Iglesia el día que quisieran, digámoslo así. Sí, bueno, en este contexto de las reformas borbónicas, vamos a abrir boca y vamos a dejarlo pendiente. Ale, ¿te gustaría para el próximo programa seguirlo tratando? Hay preguntas del público que le sugerimos que por cuestiones de tiempo pues vayamos atendiéndolas por vía internet. No se les olvide escribirnos a contacto.evolucion@gmail.com o mandarnos un mensaje de texto al 55 29 20 80 04, también contactarnos por el blogspot en evolucion-radio.blogspot.com o en podcast -medio evolución radio TK. Ajá, entonces háganos llegar sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Creo que el tema de la colonia es apasionante. Decimos la vez pasada, no podemos entender la independencia, la guerra de independencia, si no entendemos un marco mucho más amplio que se gesta en estos movimientos en la etapa colonial, ¿no? Vamos cerrando y vamos concluyendo. ¿Qué podemos decir como conclusión, Alejandro, ya para cerrar el programa, acerca de la colonia? Sí, muy bien. Pues la colonia, como lo hemos explicado en grandes rasgos y omitiendo algunas cosas, es un proceso del cual se puede decir que no nada más es una conquista y ya, es un mestizaje que se da, en el cual están involucrados tanto nativos americanos, me refiero a las etnias mexicas, zapotecas, mixtecas, como también los europeos, los ibéricos, sobre todo en Nueva España, españoles, portugueses, y tratan de mezclar sus ideas y lo hacen y dan una nueva, digámoslo así, conciencia que a finales del siglo XVIII desatará en en lo que son las rebeliones en contra de las reformas borbónicas. Ajá, y que finalmente, bueno, ya cerrando esta parte, pues podemos decir que con las reformas borbónicas, y para dejar pie al siguiente programa, se inicia un movimiento importante, ya el primer movimiento de separación de la Iglesia del Estado, de las funciones de cada uno, y que pues tanto en la educación, en las artes, en la sociedad, en el gobierno, ¿no? Que es ahí donde podemos entender, y vamos a dejar abierto este punto para tratar el movimiento de Hidalgo, que será uno de los primeros levantamientos, ¿no? O el más fuerte que sembrará la construcción de la, o que sembrará la colonia, la Nueva España, y que finalmente nos llevará a ese movimiento de independencia firmado en 1821 con Iturbide y Juan de O'Donoju. Bueno, pues vamos a terminar esta parte haciendo unas recomendaciones bibliográficas, como qué libro nos recomiendas, Alejandro, a nuestros radios escuchas para poder ahondar en el tema. Sí, muy bien, mira, aquí traigo una pequeña lectura y espero que la encuentren. Es editada por la UNAM. Son los bienes de la comunidad de los pueblos de indios a finales del periodo colonial, de Margarita Menegus Borneman. Esta lectura va a ahondar finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, entender cómo se fue gestionando esto de las reformas borbónicas hasta crear una conciencia en los pueblos indígenas al querer rebelarse. Okay, bueno, y pues dejamos esta recomendación para que ustedes lo puedan consultar. Para cualquier duda, comentario, recordarles simplemente la página de internet o el correo electrónico contacto.evolucion@gmail.com y evolucion-radio-blogspot.com. Y pues vamos a terminar con un detalle cultural que esta vez traemos, que es acerca de un fragmento de uno de los literatos más importantes de la colonia, que no solamente Sor Juana Inés de la Cruz, sino también existen otros como Carlos Sigüenza y Góngora, etcétera, ¿no? Y que va a ser un soneto a Juan de Guevara, y dice así: aunque el premio fulmina a la esperanza del inicuo en que tu ingenio fue engrandece, no es menoscrito el elogio que antes perece, mérito del elogio que tú a la banca. La ambición de otras glorias afinca aquella mayor gloria que te ofrece, que el presumido nunca te merece, el envidiado fin porque la alcanza. En oro es justo que tu nombre inculpa, elegante el buril, pues al grabarlo contra el tiempo es eterna tu disculpa, porque fin implicable al admirarlo. La envidia de tu ingenio siempre es culpa, y ninguna mayor que yo he envidiado. Es un texto tomado del Triunfo Parténico en Glorias de Santa María Inmaculada Concebida, de Carlos Sigüenza y Góngora, que está editado por la UNAM. Bueno, esperemos que el programa les haya gustado y las esperamos en la próxima emisión aquí en Evolución Radio 102.1. Estamos en Patrimonio, un encuentro con nuestro pasado en común. Muchas gracias y los esperamos la próxima sesión. Nace el primer medio electrónico comunitario en el Valle de Tuma. Evolución Radio, porque tú eres voz. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVSC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVSC 102.1 FM. XHVFC 102.1 FM. Evolución Radio es una radio comunitaria que forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México.